cumplís un pacto, yo con Dios, o tal vez fue con el diablo, no lo sé. Solo recuerdo el mandato vencido de no callar lo que tanto se cayó. Después parece no importarle a quién. Parece no ser mentira, tal vez sí, porque guardando el pan se crea. Pero no es mi vida, comprende el orejero sin mayo, el patrón de quien te quede tu palazo, mándase en ley por mantener al resguardo el botín de los que matan con hambre a la nación. ¿Dónde está? Soñando estoy y morir como quien, soñando está en el ser. Thank you.